Eres el ser que me hace feliz. Cuento los minutos que me faltan para volverte a ver. No sé qué voy a hacer, porque estoy rendido a tus pies. No sé cómo dominar el calor que recorre mi piel. Pienso en cómo me sueles mirar, y un escalofrío me hace vibrar. Tengo ganas de abrazarte, lo menos que puedo hacer es adorarte. Porque eres tan especial, más hermosa que una estrella fugaz. La más bella, una entre un millón, un arco iris lleno de ilusión. Tengo tanta necesidad de sentir tus brazos enredados alrededor de mí. Tu boca loca provoca que mi coco poco a poco se vuelva más loco. No sé qué debes sentir, pero eres perfecta para mí. Él me vive bien. Estoy hipnotizado desde que te conocí. Seguir un destino escrito junto a ti. Todo lo demás no importa si tengo cerca la miel de tu boca. No sé qué voy a hacer, estoy atrapado en tu red. No sé cómo controlar este huracán que me pone fiel. Es un sueño hecho realidad, transformas las penas en felicidad. Quiero estar contigo siempre, no separarme de ti un solo instante. Porque eres tan especial, llenas de luz y oscuridad. Me encanta tu manera de ser, haces que me vuelva loco si te vuelvo a ver. Necesidad de sentir tus brazos enredados alrededor de mí. Tu boca loca provoca que mi coco poco a poco se vuelva más loco. No sé qué debes sentir, pero eres perfecta para mí. Baby, baby, baby. Estoy hipnotizado desde que te conocí. ¿Cómo?